En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del año 1796 que Edward Jenner reparó en que las mujeres que ordeñaban a las vacas no se contagiaban de la viruela, una enfermedad que cada año se llevaba la vida de unas 200.000 personas en Europa, la mayoría niños. El británico creía que ese hecho se debía al contacto de las trabajadoras con el pus de las ampollas de las vacas contagiadas de viruela bovina, una variante más benévola que la viruela humana. Así pues, decidió llevar a cabo su hipótesis con el hijo de 8 años de su jardinero. Le introdujo el fluido de un animal infectado y observó cómo este quedó inmunizado con carácter permanente. Repitió el proceso con otra veintena de voluntarios y todos ellos desarrollaron una respuesta inmune contra la viruela. En 1798 publicó su investigación, en la que acuñó el término vacuna, del latín vaca. Pero lejos de recibir felicitaciones, recibió burlas. Sus críticos, especialmente el clero, denunciaron que era impío inocular a alguien con material de un animal enfermo. Sin embargo, el descubrimiento llamó la atención del rey Carlos IV, que no tardó en que la vacuna se distribuyera por territorio español. Esto fue así, especialmente porque su familia se había visto directamente afectada por la enfermedad. Una vez llegó la vacuna, su médico personal, Francisco Javier Balmis, iba a sumirse en un desafío nunca antes visto. El objetivo era llevar la vacuna a otras partes del mundo para conseguir inmunizar los territorios españoles, pero también los no españoles. El rey Carlos IV aceptó la propuesta, y Francisco Javier Balmis partió de La Coruña el 30 de noviembre de 1803 con 22 menores y con una mujer que iba a pasar a la historia por ser la primera enfermera en misión internacional. Su nombre era Isabel Zendal. La expedición española distribuyó la vacuna en Puerto Rico, Colombia, Cuba, Chile, Venezuela, Filipinas, Perú, México e incluso China. Más de 250.000 personas fueron vacunadas gracias a España. El propio Edward Jenner, asombrado ante el éxito de la misión española, afirmó: "No puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y amplio que este". Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 10 de enero de 2021, la verdad es que este año ha empezado bastante fuerte. Ahora vamos a tener en el programa a don Raúl Ortiz de Lejarazu para comentar un poco cómo está siendo el proceso de la vacuna, que nos hable de esta nueva fórmula, porque esta fórmula, que es la vacuna de Pfizer y Moderna sobre todo, son fórmulas distintas que no se habían realizado antes, para que nos explique en qué consisten, si es segura la vacuna, si debemos temer algunos efectos secundarios a medio y largo plazo preocupantes. En fin, las preguntas que todos nos hacemos, don Raúl va a intentar responderlas. Hemos empezado el programa recordando la operación Balmis, una operación que fue española, que consiguió que fuese el principio del fin de la viruela y que, desde luego, estamos hablando de principios del siglo XIX. Estamos hablando de una época en la que era bastante complicado viajar y fueron, pues, a muchas partes del mundo, como los países que hemos citado, los españoles vacunando a muchísimos ciudadanos y permitiendo que la gente ya vacunada pudiese a su vez vacunarse a otras personas, porque el sistema no es como el de ahora, no es una dosis que llega refrigerada y que tienes que mantener a cierta temperatura, no es así. Tenías que llevar a una persona que había recibido la vacuna y posteriormente ir vacunando a los demás. Fue una operación que fue un absoluto éxito, que estuvo financiada por Carlos IV, en el caso el monarca español del momento, y que desde luego ha sido una de las misiones filantrópicas más importantes de la historia de la humanidad y que muchos españoles desconocen su existencia. Pero, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Pues lo que estamos viviendo ha sido primero ese asalto al Capitolio, que, bueno, ya escribí un artículo al respecto, pero ciertamente lo que ha ocurrido con Donald Trump es que el monstruo que le había creado con ese fraude electoral, que yo insisto, yo no puedo decir que existe fraude electoral en Estados Unidos porque no lo ha dicho ningún tribunal. Y algunos dicen, no, es que los tribunales no han querido ni siquiera intentar juzgarlo. No, eso no es cierto, es falso. Ha habido tribunales que han dicho que no existe o que no hay pruebas fehacientes para determinar que existe un fraude electoral en Estados Unidos. Entonces, algunos dicen, no, lo que ocurre es que los tribunales están también vendidos. y no estaban ni los tribunales cuando, por ejemplo, a Donald Trump se le acusó, cuando ganó las elecciones en el año 2016, de esa injerencia rusa que había manipulado el resultado electoral. Y al final se dijo que no, que oiga, que esto fue limpio, un proceso limpio, y que Donald Trump era el ganador. Ahí los tribunales no estaban comprados, pero ahora sí. Claro, este tipo de afirmaciones, que además son bastante recurrentes, no es nada nuevo. Aquí en España lo hemos vivido. Y aquí recuerdo las primeras elecciones a las que se presentó Podemos, en redes sociales tenían una notoriedad absoluta, era impresionante. Y cuando vieron el resultado de las elecciones, que ganaba Rajoy y que iba a gobernar con Ciudadanos, lo que decían es que había existido un fraude y un pucherazo. Y entonces ellos se escudaban, igual que muchos se escudan ahora, en es que hay un vídeo, en el caso de España se veía, a lo mejor en algún pueblo remoto, como alguien cogía de gente mayor el sobre y le metía la papeleta del PP, que no sabíamos ni siquiera si la propia mujer le había pedido que pusiese la papeleta o no. Eso era una clara prueba de que había un fraude global, no localizado en ese pueblo o en esa circunscripción, no, global, en todo el territorio. Es un poco lo mismo que ha pasado con Estados Unidos. Repito, mucha gente me ha estado preguntando durante semanas por qué no hablaba del fraude, ya afirmando que existía, del fraude en Estados Unidos. ¿Cómo voy a hablar de algo que, repito, no está probado? Si se hubiese probado que existe un fraude, sería el primero en denunciarlo. Pues es que yo quería que ganase Donald Trump, lo he dicho en multitud de ocasiones. Ahora bien, otra cosa es lo que ha hecho Donald Trump desde que perdió las elecciones y no quiso aceptarlo, que ha sido alimentar este monstruo, que es la gran diferencia. Aquí en España lo decía Pablo Iglesias, lo decía toda la turba podemita, algún despistado del Partido Socialista Obrero Español, pero es que aquí lo dice el presidente electo de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que hay un porcentaje de la población estadounidense que se lo cree, claro, que dice, oiga, si me lo está diciendo Donald Trump, y no solo Donald Trump, sino multitud de personas que han estado con la matraca del fraude electoral constantemente y les decían que, por cierto, es una cosa que yo no entiendo, porque nunca piden perdón a esta gente. Esta gente, la verdad, dice estas cosas y cuando luego no son ciertas, no pasa nada. Es un poco como los que nos contaba en aquel entonces, más jóvenes nos acordarán, antes de que esto se llamase cambio climático, era calentamiento global. Entonces nos decían, en el año 2018 ya no va a haber nieve. Que nos pregunten aquí en Madrid si hay nieve o no hay nieve. Nos decían que Venecia y Ámsterdam, el agua, las iba a cubrir por completo y, por supuesto, nos decían que la población se iba a tener que enfrentar a terribles hambrunas por el calentamiento global. Luego pasan los años, no ocurre, y entonces ahora dicen que no es calentamiento global, que es cambio climático. Que yo no dudo que no exista cambio climático, de hecho creo que lo existe, pero que la culpa es del ser humano, especialmente de los occidentales, que son los que tenemos el dinero. A pesar de que somos los que menos contaminamos del mundo, son los que tenemos el dinero y son los que podemos pagar todo tipo de patochadas y estas estupideces que nos venden para ellos llenarse los bolsillos. Eso sí, su avión, su jet privado para llegar ahí, dar la conferencia, previo pago, un pago considerable, y luego marcharse y seguir haciendo lo que supuestamente obligan a los demás a no hacer. Y la culpa de todo esto es suya, que cuando bebe una lata no la recicla y que utiliza el coche o utiliza una furgoneta para salir a trabajar. Es usted un ser perverso, está acabando con la tierra, no le da vergüenza. Todo esto mientras se van con su jet a seguir contando la monserga, siempre, por supuesto, en países occidentales, porque si van a Asia, en fin, es que el recibimiento sería cuanto menos curioso. Pero bueno, como les comentaba, esta gente que dice todo este tipo de cosas y que han estado durante semanas diciendo el día no sé qué se va a demostrar que ha habido fraude. Llegaba ese día y no se demostraba nada. Dentro de 5 días veremos cómo se presentan unas pruebas irrefutables. Pasaban esos 5 días y no se presentaba nada. Y así han estado constantemente hasta el día de la toma del Capitolio, que incluso ese día también decían Donald Trump va a presentar unas pruebas que, vamos, son irrefutables. No se presentó absolutamente nada. Y lo que ocurrió en el Capitolio es, primero, una turba fanática que de verdad creía que existe este fraude electoral en Estados Unidos, que alentados por Donald Trump acuden ahí al Capitolio para presionar a los congresistas, muchos de ellos republicanos que iban a objetar, iban a impugnar los resultados para que se investigasen, luego se echaron atrás. ¿Qué ocurre? Que de pronto, un grupo pequeño en comparación con la cantidad de gente que fue, porque es que en España no se han visto esas imágenes, pero son auténticas colas kilométricas de coches de gente que va desde muchos estados a Washington para protestar, cientos de miles de personas. Pues un porcentaje muy pequeño de todos los que acudieron decidieron pues acercarse al Capitolio. Y sorprendentemente, y algo que debería ser una pregunta que todo el mundo tendríamos que saber cuál es la respuesta, el dispositivo de seguridad era, vamos, no sé, he visto partidos de segunda B con mayor seguridad que lo que es defender el Capitolio de Estados Unidos. Estamos hablando de uno de los edificios más seguros del planeta. Están entre los cinco edificios más seguros del planeta. Estados Unidos, el país de las armas. El país en el que te vuelan la cabeza sin ningún tipo de problema. 4 fallecidos. Pero viendo las imágenes, los policías, poco menos que a veces parecían que eran los amigos de los que iban a entrar al Capitolio. Los dejan entrar, les dejan montar el show. Yo, insisto, sigo sin creerme que de verdad esto no lo podían prever, porque Donald Trump llevaba alentando a la gente a acudir al Capitolio durante un montón de semanas. Y se sabía que había gente que quería entrar. Y repito que es Estados Unidos, que no es Nigeria. Que es que no es Nigeria. Y este tipo de tomar el Congreso de forma violenta se ha intentado en muchos sitios. En España lo intentó Podemos, rodea al Congreso. Y ahí estaban los diputados de Ciudadanos y el Partido Popular recibiendo incluso, le lanzaban latas. Y nuestra policía impidió que esa gente pudiese acercarse al Congreso hasta cierto punto. Sin embargo, en Estados Unidos no. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/JanoGarcía. www.patreon.com/JanoGarcía. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Cuando uno ve esas imágenes, realmente sorprende, porque no estamos hablando de gente violenta, estamos hablando de zumbados, literalmente, o sea, chiflados que llegan ahí, de los cuernos, que mucha gente se comió ese bulo en Twitter, fue muy extendido, que decían que como había participado en una manifestación de Black Lives Matter, era un antifa infiltrado. Realmente este hombre, publicamos un artículo en elliberal.com explicando que esto no era cierto. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que la posverdad es lo que reina hoy en día. Entonces, ve una imagen que además estaba recortada, porque este muchacho, cuando sale en esa imagen, en la manifestación de Black Lives Matter, llevaba un cartel que estaba recortado, que era Q Send Me, que quiere decir Canon, que es una especie de organización que habla de teorías de la conspiración, etcétera, etcétera, y son muy pro-Donald Trump. Este hombre, aparte, había estado en multitud de sitios. Y luego también ocurre que la gente distribuye este contenido y lo considera como una prueba irrefutable. Señores, un tuit jamás puede ser una prueba irrefutable. Tendrá que decir un tribunal. No un tuitestar, no un activista de pacotilla que vive de engañar al personal para que le den retweets y likes. Pero, por favor, yo siempre lo digo, no se crean ni lo que les digo yo, corroboren todo lo que les digo. Corrobórenlo, no se crean nada, ni lo que les digo yo, ni lo que les dice elliberal.com, ningún periódico, nada. Todo lo que ustedes lean, corrobórenlo. Es un ejercicio que deberíamos hacer todos. Yo siempre lo digo, si alguien consigue demostrarme que algo de lo que digo es falso, o algo de lo que se publica en el Liberal es falso, yo mañana dimito de mi puesto. ¿Y por qué no? Porque nosotros nos cuidamos mucho de publicar cosas que son ciertas. Y si no lo sabemos, no lo decimos. Cosa que no ha ocurrido. En España ha habido muchísimos periódicos y periodistas, algunos a mí me han sorprendido, que se han dejado llevar por esta corriente de fraude electoral, que era lo fácil. Pues si lo sencillo, vamos a ver, yo no soy tonto. Lo sencillo hubiese sido que, sin mojarme mucho, pero sí haciendo como sembrando la duda constantemente para así mostrarme ante todos como no, estoy luchando contra el fraude en Estados Unidos, yo en mi casa en Madrid. A miles de kilómetros que no tengo ni idea. Las pruebas que se han presentado ni en Pensilvania, ni en Ohio, ni que se han presentado en Georgia, ni en Wisconsin, ni en Michigan. Sí que he leído por parte de jueces que sí que las han recibido sus conclusiones y ninguno decía que existía fraude electoral o que ni siquiera se podía aventurar que existía un fraude electoral. ¿Esto quiere decir que no ha habido ningún voto fraudulento? Evidentemente no, por supuesto que los habrá habido, no lo dudo. Pero vamos, estas afirmaciones tan categóricas y tan absolutas, a mí no me escucharán decirlo. A pesar de que pueda perder seguidores, pues sí, no tienes tantos retweets, no tienes tantos likes, pero es que me da igual. Mi compromiso es contar a la gente la verdad. Y sobre todo, en base a los datos y a los hechos. No en invenciones, no en base a un tuit de un tipo, no en base a un artículo que se ha escrito en un blog, no, no, no. Datos y hechos. Que puedan decir que de verdad ha existido un fraude electoral en Estados Unidos. Bueno, esto no ha sido así, pero mucha gente se lo ha creído. Y claro, han ido ahí todos. Yo pienso, y no lo sé, con el tiempo lo veremos, pero creo, me cuesta mucho creer, no sé, habrá alguno que pensará que sí, que la seguridad de Estados Unidos no puede defender de esa turba violentísima. Es que la veías entrar, parecían que estaban haciendo una visita guiada por el Capitolio. Pues claro, habrá gente que pensará que esto era imposible de contener. Yo lo dudo mucho. Más bien, creo que lo dejaron pasar, como tantas cosas que se han hecho en la historia de Estados Unidos, que está llena de sombras, y lo dejaron pasar, ¿por qué? Porque interesaba. Y de repente muchos congresistas que iban a impugnar los resultados dicen que no, ya Donald Trump se le presenta como un hombre violento y llega lo que es cobrarse la pieza por parte de la dictadura de las tecnológicas. Twitter, Instagram y Facebook deciden quitarle la cuenta al presidente de Estados Unidos. En el entorno, habían pasado 5 horas desde que había empezado la manifestación, o más bien el asalto al Capitolio, y Donald Trump publica un vídeo en Twitter diciendo a la gente que se vaya a casa de forma pacífica, en fin, en contra de esto. Bueno, pues ese vídeo se lo retiran y le bloquean en todas las redes sociales. Es decir, Donald Trump no tiene acceso para dirigirse a los estadounidenses, porque hoy en día las televisiones, si es que la información ha cambiado muchísimo, bueno, los que han leído mi último libro lo saben, ¿no? Pero las redes sociales son hoy en día de verdad el aparato informativo. Es a través de donde se informa la población. De hecho, incluso las televisiones muchas veces se nutren de lo que se dice en redes sociales para hacer sus propios programas. Lo hemos visto, por ejemplo, ahora con Filomena. Pues aquí estábamos todos viendo a ver qué decían en Twitter la Comunidad de Madrid o qué decía la alcaldía, el gobierno, el Ministerio de Transportes, Ábalos, que de momento todavía no se sabe, pero de momento no ha dicho gran cosa. Pero bueno, se supone que estaba trabajando el hombre. ¿Dónde? Eso ya ustedes podrán decir dónde creen que estaba trabajando el señor Ábalos. Dudo mucho que estuviese en el ministerio. Pero la realidad es que es la forma en la que nosotros accedemos a toda la información para saber qué está ocurriendo. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido, mucho más eficaz. Todos tenemos un dispositivo móvil en el bolsillo, no llevamos una televisión portátil. Nadie lo lleva. Entonces, si tú no estás en casa, no puedes ver la televisión. Sin embargo, el teléfono móvil todos lo tenemos. Entonces, estas redes sociales deciden, en el momento, pues de forma de 24 horas, que Donald Trump tenga una sanción. ¿Qué ocurre? Que de repente Twitter decide eliminar de forma permanente la cuenta de Donald Trump. Y dirán, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo lo oyen? Twitter decide que el presidente de Estados Unidos no puede tener cuenta en Twitter. Y algunos dirán, pero bueno, es una empresa privada, que es lo que mucha gente se escuda a veces para admitir este tipo de decisiones. Sí, es una empresa privada, pero las empresas privadas no pueden hacer lo que les dé la gana y, entre otras cosas, no pueden cercenar la libertad de expresión, que es lo que están haciendo. Y a mí me puede repugnar lo que ha estado haciendo las últimas semanas Donald Trump. De hecho, ustedes lo saben, me repugna, me parece lamentable. Y me parece que mientras él estaba reformando su casa en Florida y había apuntado al niño al colegio, seguía diciendo la historia del fraude. Yo lo decía, pero bueno, la gente decía, no, confía, trust the plan. Pues, menudo plan. La realidad es que Donald Trump ha estado jugando de forma nauseabunda con la ilusión de muchísima gente. Pero tiene derecho a decir todas las barbaridades que considera oportunas. Tiene que ser la sociedad la que lo juzgue, no Twitter. Que Twitter lo expulse y encima luego viene Parler, que es una red social parecida a Twitter, pero parece una versión beta, yo no me he hecho cuenta ahí, lo tengo que decir, y también se le obliga por parte de Apple a que no pueda estar disponible si no empiezan a moderar los comentarios. Es decir, Twitter decide si la información del presidente de Estados Unidos la puede recibir el pueblo estadounidense o no. Esto es muy grave. Ya lo advertíamos en numerosas ocasiones, como las redes sociales, esta nueva tiranía que estamos sufriendo, antes o después iba a dar lugar a este tipo de cosas. Y por mucho que sea una empresa privada, tú no puedes ir en contra de derechos fundamentales. Como si, por ejemplo, a mí Telefónica, que yo siempre digo, ojalá Telefónica, quiero que quiebre ya, mañana. ¿Por qué, Jano? ¿Por qué siempre estás con Telefónica? Bueno, porque me parece repugnante que se dedique a financiar siempre programas en una dirección que luego, por supuesto, son contraproducentes, no para el ciudadano español, esas ideas que se venden, sino también para su propia empresa. Y esto quiere decir que yo que prohíbo que Telefónica, me gustaría que Telefónica no tuviese la posibilidad con Movistar hacer sus programas y tal. Hombre, pues no, yo creo que tienen derecho. Yo no quiero cerrar La Sexta, por ejemplo, ni soy partidario de prohibir medios de comunicación, en absoluto. Pero sí que soy partidario de que todo el mundo se pueda expresar. Porque la batalla ya es desigual, pero si encima empezamos con esto, que solamente las ideas que consideran los CEOs de ciertas compañías son las que se pueden decir, pues apaga y vámonos. Está completamente muerta la libertad. Y realmente, pues sí, yo quiero que quiebre. Entonces, como imagínense que yo estuviese, no estoy abonado, pero supongamos que yo estoy abonado a Telefónica. Cogen y me cortan la línea. Pues no, no lo puedo hacer. Por muy empresa privada que sea, no lo puede hacer. Y Twitter lo que ha hecho de forma arbitraria es silenciar no a Donald Trump, sino a esos 75 millones de estadounidenses que votaron a Donald Trump. Y de la noche a la mañana Trump no puede conectar con sus propios votantes. Es que es muy fuerte. Y salía Hillary Clinton celebrándolo, salían multitud de demócratas celebrándolo, es decir, una especie de muestra de aquí mandamos nosotros. El mensaje que se vierte es el que nosotros decimos. Se dice lo que las ideas que nosotros consideramos que son fundamentales para, no sé muy bien qué clase de sociedad quieren construir, bueno, sí que lo sé, una sociedad prácticamente homogénea y, por supuesto, amparada con la ayuda de estas tecnológicas, que lo que están imponiendo es la dictadura absoluta de la comunicación. O pasas por su filtro o no puedes decirlo. Es terrible, es muy grave lo que está ocurriendo. Y hay gente que, insisto, celebra esto. No ven que no es atacar a Donald Trump. Yo siempre lo he dicho, yo no soy partidario de eliminar ni siquiera la cuenta de Maduro, por ejemplo, que está ahí en Twitter. O la cuenta, en fin, de ciertos personajes radicales, sobre todo el mundo islámico, que yo no creo que tengan que ser expulsados de esa red social. Al contrario, yo creo que todo el mundo tiene el derecho a decir y a demostrar su catadura moral. Y ya la sociedad decidirá. ¿Pero Twitter, Facebook, Instagram y Apple son los que determinan cuál es la información que recibe el ciudadano? En esto estamos. Ya lo advertíamos cuando empezaron con los verificadores. Ahora ya hemos llegado a un punto que dicen falta contexto, como lo están oyendo. Antes decían falso, cuando era falso. Luego empezaron parcialmente falso. Es verdad, pero no del todo. Y ahora directamente es falta contexto. Es impresionante la dictadura. Y ustedes saben, a mí hace justo un año tuve que reabrir mi página de Facebook porque me la habían eliminado y no me habían dado ninguna explicación. Sigo sin saber por qué. Bueno, sí que lo sé, obviamente, porque el mensaje que yo transmito no es el mensaje que le gustaría a esta gente. Y cuando empiezas a tener, si lo hacen el presidente de Estados Unidos, imagínense qué harán con el resto. Cuando empiezas a tener, de verdad, cuando empiezas a molestar, porque tú puedes tener difusión. Pero hay algunos activistas que interesa que tengan difusión para hacer la caricatura, montar el número. Hay muchos personajillos que ustedes encontrarán en el espectro de la derecha que interesa que tengan difusión por parte de la izquierda. ¿Por qué? Porque hacen la caricatura y dicen que estos tíos son tontos. Vamos a hacer la caricatura y decimos, mira cómo la derecha. Y claro, y mucha gente se lo traga. Pero a los que no interesan, caput. Es terrible lo que está ocurriendo y sobre todo es acabar por completo con la libertad de expresión y es acabar por completo con el debate intelectual y es erradicar la libertad de que los ciudadanos puedan elegir cuál es su medio de información. Porque es cierto que las redes sociales nadie te obliga a tener una cuenta en Twitter, en Instagram o en Facebook. Pero si antes, hace 10 años, se decía si no estás en Internet no existes, hoy en día, si no estás en las redes sociales, no existes. Y yo soy una prueba de ello. Si a mí mañana me expulsan de Instagram, Facebook y Twitter al unísono, y vamos a poner también YouTube, yo mañana no tengo literalmente de qué vivir. Porque yo lo que vivo es de vender libros y gracias a los colaboradores de Patreon, YouTube y también de iVoox, que son los que me permiten hacer este programa, que ustedes lo puedan ver, lo puedan escuchar, lo puedan difundir, lo puedan comentar. Por cierto, me han dicho que para que tenga éxito ahora en YouTube hay un algoritmo nuevo que tienen que darle ustedes like y dejar un comentario. Así que, bueno, les agradecería si lo hacen. Ya veis, nunca imaginé decir este tipo de cosas, pero, bueno, es lo que hay. Como decía Voltaire, nuevos tiempos, nuevos remedios. Pues esto es lo que hay. Entonces, si pueden ustedes darle like o dar un comentario, mejor, porque así llega más gente. Pero la realidad es esa, que si te eliminan de las redes sociales, no existen. Y no existes. Y Donald Trump no existe hoy en día. Y ahora encima dicen que se lo quieren cargar. O sea, ya quieren humillarlo. ¿Por qué? Porque Donald Trump ha hecho mucho daño. Ahora Donald Trump amenaza con crear una red social. La verdad es que esto es una cosa que también muchas veces me planteo. Digo, no puede ser, Donald Trump un tipo que tiene bastante dinero, pero hay otros que también tienen muchísimo dinero, ¿cómo no crean ellos su plataforma, su red social, para que no solamente tengamos que depender de este grupo que sabemos cómo son? Es que estamos hablando que WhatsApp, Instagram y Facebook son de Facebook, es de un grupo. Twitter, y luego te queda YouTube, que es de Google. O sea, tres. Ya está. No puedes hacer nada más. Y alguno dice, no, Mejano, pues hazlo en Twitch TV. Sí, bueno, Twitch TV, lo que pasa es que, por lo que tengo entendido, no lo sé muy bien, tienes que pagar, en fin, que no es una plataforma que esté tan utilizada. Y además, la idea es combatir esta batalla cultural que algunos estamos dando desde hace tiempo, las ideas falsas y nocivas para la sociedad, muy beneficiosas para un grupo muy selecto que cuando llegan al poder se enriquecen con la ignorancia del populacho, y nosotros lo que queremos es combatirlo. ¿Dónde? ¿Dónde se están diciendo esas ideas? ¿De qué me sirve a mí irme a una red social en la que el 99,99% está de acuerdo con lo que digo? De nada. Porque ¿de qué me sirve que todos nos digamos qué listos y qué guapos somos? Pues no sirve de nada. Hay que bajar al fango. Pero te lo impiden. Y lo que ha ocurrido con Donald Trump es solamente el comienzo. Es solamente el comienzo. Ya también comentamos en esa entrevista con Pedro Baños, que hicimos hace un mes y medio, dos meses, no recuerdo ahora mismo muy bien, sobre su nuevo libro, El dominio mental, y hablábamos y abordábamos esta cuestión. Porque, claro, decían, no, es que las redes sociales se tienen que controlar o bien por interés general, cuando afectan al interés general, o por seguridad. Y claro, dentro de eso es que entra todo. Y es lo que ha dicho Twitter, no, es que Trump estaba incitando a la violencia. Ya. Y los dictadores sanguinarios, que no es que inciten, sino que directamente están matando a su pueblo, ¿no? Eso no. Los políticos, en el gobierno de España, que a veces nos olvidamos, porque aquí estamos cada vez como que la ventana se va abriendo más y cada vez aceptamos más cosas como normales. Pero es que tenemos en el gobierno español gente que es admiradora de Lenin, del Che Guevara, de Fidel Castro, de Hugo Chávez. Vamos, que incluso les han pagado. Y ahí están celebrando los aniversarios de criminales. Y no les pasa absolutamente nada. El doble rasero, que ya sabíamos que existía, algunos pensábamos nunca se atreverán a tanto, pero sí, lo cierto es que sí. Y lo que impera ahora es la dictadura de las tecnológicas. Es decir, la información que usted reciba la determina un CEO, un grupo reducidísimo. Lo que usted quiera decir antes tendrá que pasar por el filtro de un grupo selecto, que por supuesto no es imparcial. Es parcial. Y ya sabemos en qué sentido. Lo que usted pueda o no pueda defender no va a depender ni de su valentía a la hora de expresarse, o de sus ganas, o de su interés por vivir en un país mejor. No, no, no. Le dejarán o no le dejarán según si el mensaje conviene. Y yo soy muy crítico, por ejemplo, con los que han estado defendiendo la teoría del fraude, pero jamás se me ocurriría decir que cerrasen sus cuentas. En absoluto. Oiga, usted dice una cosa y digo la contraria, pero si es que es lo bueno. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/JanoGarcía. www.patreon.com/JanoGarcía. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. La realidad es que esta censura inminente que se ha establecido en las redes sociales suponen un antes y un después. Y ahora veremos cómo esto cada vez, pues esto es muy sencillo, siempre empiezan poquito a poco. Esto es el principio. Cada vez iremos viendo cómo se va abriendo ese espectro de censura y nos dirán que hay ciertas ideas que no se pueden decir en Twitter, en Facebook o en Instagram. ¿Y qué es a lo que puede recurrir uno? Bueno, pues en mi caso, yo ya cuando vi lo que pasó Facebook, de hecho fue las razones por las que empecé con este podcast en octubre del 2019, hace ya un año y unos meses, fue porque me eliminaron la página de Facebook y de la noche a la mañana era la cuenta, yo no tenía ni siquiera cuenta en Instagram. No la utilizaba, igual que en Twitter. Yo empecé a utilizar ambas cuentas cuando me eliminaron hace eso, un año y medio, mi página de Facebook. Y a partir de ahí, pues bueno, hicimos este podcast con YouTube, que por entonces yo no, de verdad no tengo problemas con YouTube, de momento, hasta el día que los tenga. Pero, ¿qué nos queda? Telegram, que es una forma en la cual uno puede estar conectado con otras personas. Evidentemente no es una red social puramente dicha, porque no puedes interactuar con la gente, pero por lo menos ahí, pues sabes, si me pasa algo, dónde estoy, dónde lo puedo decir, a qué plataformas me muevo, pero desde luego que esto va a cambiar muchísimo. Y lo que es terrible es que la libertad de expresión ya no lo determine ni las constituciones de dichos países, sino que la determinen las tecnológicas, los que manejan las redes sociales, que sean los que digan qué puedes y qué no puedes decir. Esto mata todo, mata el debate intelectual, mata la libertad de expresión, mata el respeto al contrario. En definitiva, se carga por completo lo que tantos años había costado conseguir. Ya lo advertíamos algunos, y aquí en el podcast hemos tratado este asunto en numerosas ocasiones, cómo las redes sociales poquito a poco iban en esa dirección liberticida. Y con Donald Trump se da el pistoletazo de salida, y es cuestión de tiempo que vayamos cayendo los demás. No porque seamos pro-Trump ni a favor del fraude, yo no lo soy, pero simplemente porque no comulgamos con las ideas que sí que debe comulgar todo el mundo. Y en esto es en lo que estamos, terrible, muy grave. Y por supuesto, la cobardía de muchos políticos en España, estoy hablando, supongo que también habrá ocurrido en otros países, que no han dicho absolutamente nada, que se han callado, que son tan tontos, y esto siempre lo decimos, que se creen que ayer no les va a llegar el turno. Porque son así de tontos. De verdad lo creen, son cortoplacistas. No ven más allá. En fin, veremos a ver cómo transcurren los acontecimientos, pero desde luego que pinta este año 2021, no pinta muy bien. Respecto a las vacunas, pues bueno, respecto a las vacunas ya están aquí. Es cierto que son pocas dosis, que esto va para largo. Mucha gente está diciendo, ¿ya hay un porcentaje de la población vacunada o no? Es la primera dosis la que ha recibido, la segunda la tiene que recibir dentro de 21 días. Israel es la que lidera la tabla, pero en fin, tampoco es sorprendente. Y con todas estas novedades hay muchísimas preguntas respecto a la vacuna. ¿Qué tienen ustedes y qué tengo yo? Todas preguntas normales. Oiga, si yo me pongo la vacuna, vale, a lo mejor a corto plazo no tiene efectos adversos, pero dentro de 4 años puede tenerlos, no puede tenerlos, es segura. De verdad, vamos a ver cómo termina la pandemia este 2021. ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿La vacuna de Oxford nos ha salido rana? ¿Puede servir? ¿No puede servir? En fin, todas estas interrogantes, todas estas preguntas, estas cuestiones que tenemos muchos, vamos a comentarlas con don Raúl Ortiz de Lejarazu. Hoy no haremos preguntas a los patronos, pero prometo que en el próximo programa reservaremos un espacio para ello y ya les dejo con la entrevista de don Raúl. Vamos a ello. La entrevista. Pues como les comentaba, hoy tenemos el placer de contar de nuevo con nosotros con don Raúl Ortiz de Lejarazu. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jano? Bueno, para el que no lo conozca, Raúl es biólogo, es profesor de microbiología y también es consejero del Centro Nacional de Gripe. Y vamos a abordar pues estas dudas que están surgiendo en torno a la vacunación. La primera de ellas, sobre esta nueva vacuna de RNA mensajero de Pfizer, hay muchas dudas al respecto porque es un... vamos a decir, un método que no se había utilizado hasta ahora, corrígeme si me equivoco, y hay mucha gente que se pregunta cuál es la diferencia con las vacunas tradicionales y si es o no es segura. Bueno, en realidad es una... las vacunas basadas en RNA mensajero suponen una nueva plataforma, una plataforma para fabricar una vacuna. En realidad lo importante de las vacunas es saber las dianas contra las que van dirigidas. Y esta es una vacuna que va dirigida contra una diana, es decir, un objetivo, una parte del virus, que es la proteína S. Entonces, es muy sencillo explicar. Las vacunas, por ejemplo, la vacuna de Jenner contra la viruela, la más antigua que conocemos, que permitió erradicar, lo que hacíamos era inoculábamos un virus, un poxvirus, en el brazo de los niños. En aquella época, me acuerdo, Balmis, fue la primera expedición filantrópica española, hay que decirlo. Con los españoles no hemos hecho solo barbaridades, hemos hecho otras cosas muy bien hechas. Bueno, pues la vacuna de Jenner era un virus vivo. O sea, era un virus, además, ADN. Era un virus de ácido desoxirribonucleico. Entonces, el virus entraba en nuestro organismo, nos producía una mini infección, el virus entraba en las células, el DNA salía del virus, entraba en las células y producía al final las proteínas del virus dentro de la célula. Así que siempre, para producir una proteína, siempre tiene que haber o ADN o ARN detrás. Eso es un proceso natural. Todo el mundo que te escuche el programa y que sepa de biología sabe que el resultado de una proteína, si uno va para atrás, es proteína, ARN de transferencia, ARN mensajero, ADN. Eso es siempre. Entonces, cuando nosotros ponemos una vacuna con virus vivo, siempre ponemos un virus, pero el virus dentro tiene su ácido nucleico, igual que todas nuestras células tienen ácido nucleico. Dicho eso, el proceso de vacunación de vacunas, a lo largo de los últimos 20 años, ha ido evolucionando hacia atrás para cortar esos pasos. Es decir, en vez de poner un virus, pues lo que ponemos es un pseudovirus en el cual dentro hay RNA y lo metemos. Esas son las vacunas con vectores, vectores víricos, que en realidad estas vacunas, por ejemplo, la de AstraZeneca, o por ejemplo, otras vacunas que han hecho algunos los chinos, otras vacunas que hay en marcha, utilizan una, digamos, una envuelta que es de un virus y dentro va el RNA que queremos utilizar para sintetizar nuestra proteína. En este caso, la última fase, es decir, no utilizamos ni virus vivos, no utilizamos tampoco un virus construido en el que va dentro del RNA, sino utilizamos directamente el RNA. Y luego otra de las preguntas que hay son los efectos secundarios. Es lo que mucha gente dice, bueno, esto es nuevo, algo que no se ha hecho nunca. Los efectos secundarios a corto plazo sí que los podemos conocer, pero a medio y largo plazo podría haber efectos adversos. Vamos a poner un ejemplo, dentro de 5 años, de repente, al que se le, el que se ha puesto la vacuna empieza a desarrollar unos efectos adversos que no conocemos, porque claro, no han pasado 5 años desde que está esta vacuna en funcionamiento. ¿Eso puede pasar o no puede pasar? Que veamos efectos graves dentro de 5 años en la gente que se ha puesto la vacuna. Yo diría que es rarísimo, es muy raro. En medicina nunca se puede decir 100% o 0%, porque no existe, no hay posibilidad de hacerlo. Pero hasta donde yo conozco, y estoy revisando mentalmente, ninguna de las vacunas que conozco hay o se ha podido probar efectos a tan largo tiempo o incluso al cabo de un año, de año y medio. Normalmente los efectos secundarios de una vacuna son los normales de cuando ingresa cualquier algo extraño en el organismo. Es decir, cuando una persona va de viaje y tiene una diarrea, la diarrea son los efectos secundarios de que haya entrado una bacteria que no estaba entre la flora bacteriana de esa persona y que además es patógena. O sea que al fin y al cabo los efectos secundarios es una manera de reaccionar el cuerpo o el organismo nuestro frente a, digamos, virus o a acciones extrañas, infecciones extrañas a nosotros. En ese sentido, pues es lógico que casi todas las vacunas, el efecto que tienen es, como es lógico, un dolor que no es, digamos, en todas las personas en el sitio de la inyección, un enrojecimiento, como lógico, exactamente igual que cuando uno tiene una herida en el suelo, a las pocas horas hay un enrojecimiento alrededor y dolor. ¿Por qué? Porque en ese momento que se hace una herida hay sustancias extrañas y hay un proceso de reparación que se pone en marcha. Luego hay, puede haber en algunos casos, no sé si es 1 de cada 10 o un poquitín más, puede haber febrícula o fiebre, es decir, aumento de la temperatura. Es lógico también, son vacunas que si están haciendo, digamos, si están estimulando la respuesta inmune, en muchísimos casos una respuesta inmune estimulada da como resultado un efecto que es un efecto protector, que es el de la fiebre. O sea que una cosa son los efectos secundarios que se llaman solicitados, los que se piden, y otros los que se llaman no solicitados, que se anotan también, pero que luego tienen que ser objeto de estudio para ver si corresponden a las personas que se han vacunado o no, si tienen relación y si tienen relación en qué proporción. Podría haber, a lo mejor, no lo sé, algún efecto que fuera, yo qué sé, las personas son más inteligentes y se demuestra, bueno, pues costaría probablemente mucho demostrar ese efecto secundario porque necesitarías una gran cantidad de digamos, de personas. Normalmente, y brevemente respondiendo a tu pregunta, serían muy raros. No se puede decir que no existan porque hasta ahora llevamos, digamos, 6 meses desde que empezaron los ensayos primeros de fase 2 y de fase 1. Que, decir, mucha gente dice que se espera a ver qué pasa. Yo, por ejemplo, lo reconozco abiertamente. Yo con la de Pfizer, como es algo nuevo, yo reconozco, como cualquier ser humano, lo nuevo nos da miedo. Yo me espero, yo soy un poco voy en esa línea, decir, bueno, yo me voy a esperar a ver qué pasa, que se la vaya poniendo el personal. Si tuviese 70 años, 75 años, sí que me la pondría. ¿Qué me dirías tú a mí? O sea, a mí y a la gente que piensa como yo, gente joven sobre todo, que vamos un poco... Porque luego también el tema de la vacuna es una pregunta, te hago dos. Una, por un lado esto, ¿qué me dirías a mí y a la gente que pensamos así? Y por otro lado es, si una persona mayor ya está vacunada con la de Pfizer, con las 2 dosis, hablaremos de cómo se debe administrar, yo no le puedo contagiar aunque yo no esté vacunado, ¿no? Porque a veces que te dicen es que no eres solidario. Que bueno, también podemos hablar con la gripe porque no somos tampoco todos solidarios. O no podría contagiarlos. Una persona se vacuna y si yo no me he vacunado lo puedo contagiar. Vamos a ver, una de las preguntas. Yo me voy a esperar. Bueno, y a lo mejor no te vacunas. Yo creo que si se pretende que se vuelva a la normalidad, es una tarea que va a tener que hacerse entre todos. Es la primera vez que aparece un virus nuevo, que no sea virus de la gripe, que ha producido las últimas pandemias, si descontamos la del virus de la inmunodeficiencia de SIDA, todavía sigue entre nosotros. Y luego, a continuación, tenemos una vacuna durante, en plena pandemia. Esto no había ocurrido nunca. Es decir, todas las personas que quieren volver a los abrazos, a la nueva normalidad, etcétera, etcétera, tienen que ser conscientes de que la sociedad es multifactorial, multirracial y multiedad. O sea, que no está solo nadie en una isla. Y que realmente la sociedad es normal y funciona normalmente cuando todas las personas se sienten protegidas. Vale, la postura egoísta, digo, yo tengo muy pocas probabilidades, como has dicho tú, de morir, pero existen siempre. Pero yo añado otra cosa, las personas, aparte de relacionarse unas con otras, si algo les encanta es moverse de un sitio a otro, viajar. Y en los españoles eso es especialmente, se viaja a sitios insólitos. Lo primero que hace una persona antes de ese viaje es qué vacunas me tengo que poner. Y, por supuesto, hay vacunas de esas de las que son obligatorias en viajes internacionales que, por supuesto, tienen efectos secundarios muchísimo mayores que las de estas vacunas y con una eficacia similar o menor. Y no se duda en ningún momento en ponerse. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con un mundo que desgraciadamente va a estar dividido como siempre, desgraciadamente en una parte rica y una parte pobre. La parte rica se va a vacunar, la parte pobre no. Pero muchas veces el turismo que se hace es precisamente a países que tienen un nivel de vida inferior al de España y en los que a lo mejor la vacunación no ha sido igual. O sea que al final las restricciones de movilidad, la vuelta a la normalidad pasa porque la mayor cantidad de gente posible se inmunice frente al virus. Yo ese es un mensaje que daría sin adentrarme más. Yo no creo que las vacunas deban ser obligatorias y defenderé esto siempre. Y yo creo que las personas deben balancear la situación. Si es una persona que no tiene familia, que no va a ver nunca a sus familiares, que va a permanecer en una burbuja social aislada solo con sus amigos de Litrona, etcétera, etcétera, pues bien. Pero en el momento que salga de esa burbuja, pues su comportamiento puede ser peligroso para otros y para él mismo, porque no olvidemos que, igual que te digo, que el riesgo cero no existe ninguna cosa en la medicina, yo no le puedo garantizar y no puede garantizar nadie que un 0,1 por mil o un 1 por mil de letalidad pues no puede afectarle a personas. Y de hecho estamos viendo todos los días entre los fallecidos, entre esos 200, 300, unas cifras enormes de muertes que estamos sufriendo, pues no hay personas por debajo de 30 años, porque las hay. Sí, es verdad, hay muy poquitas, pero las hay. Y la otra pregunta que te hacía Raúl es, suponiendo que una persona joven no se vacuna, pero una persona mayor, una persona de 80 años, por un ejemplo, mi abuela que tiene 86 años, se vacuna, yo no me vacuno, y yo tengo, me infecto del COVID-19, ¿podría contagiarla o no? Hombre, si está vacunada, si está vacunada tu abuela, lo normal es que no sufra la infección. Pero en estos momentos todavía no se sabe con entera certeza si tu abuela podría ser infectada por ti y tener simplemente una infección silenciosa, asintomática, y a lo mejor incluso durante más breve tiempo, porque las personas inmunizadas lo que hacen al no tener una infección es que el virus, digamos, no progrese, no difunda en el interior de esas personas y, por lo tanto, lo normal es que los periodos de excreción vírica, de eliminar el virus, sean mucho más breves y tengan menos infecciosidad. Pero podría ser el caso y, de hecho, yo estoy convencido de que en algún caso se dará ese ejemplo que tú citas, es decir, de una persona que ha sido vacunada, y que la infectan, aunque no pase la enfermedad. Igual que habrá otras que sí que lo pasen, porque no olvidemos que el 90% de eficacia no significa el 100%. Claro. No hay ninguna vacuna 100% eficaz, ninguna. Sí, o sea, sería un poco Para que nos entendamos, lo que tú decías, que necesitaríamos que gente como yo, por ejemplo, nos vacunásemos, aunque fuésemos gente joven, para poder, digamos, volver a esa normalidad. Y luego otra, otra de las cosas, bueno, tú dijiste en tu cuenta de Twitter, para el que no siga a don Raúl, recomiendo que le sigan porque tendrán ahí mucha información al respecto de todo esto día a día, pero tú dabas como entre un año y medio para finalizar la pandemia. O sea, ¿tú crees que en 2021 veremos el fin de la pandemia a finales del año 2021 o lo veremos quizá ya en 2022? Bueno, año y medio es 2022. Ya, pero era para ver si decías algo para animar al personal. Bueno, yo esto me lo han preguntado muchas veces y a mí yo tengo que documentarme más porque me acuerdo de la efeméride o de la parábola o del cuento de aquel filósofo griego que estaba sentado meditando y aparece un viajero que le pregunta cuánto tiempo le falta para llegar o tardará en llegar a Atenas o a Esparta, no me acuerdo exactamente, creo que era Atenas. Y entonces el filósofo le dice, échese a andar. Y dice, no me ha entendido la pregunta, le he preguntado que cuánto tiempo me falta para llegar a Atenas y échese a andar. Al cabo de dos o tres veces de insistir, ya le viejo estúpido y se marcha airado a un paso bastante ligero. Y cuando lleva recorridos aproximadamente 50 o 60 metros, al filósofo al que le había preguntado le dice, a esa marcha dos jornadas de Atenas. Yo creo que depende mucho de lo que hagamos. Depende muchísimo. Si nosotros logramos, la gente se tiene que dar cuenta que no se puede convivir con un poco de coronavirus. Igual que no se puede ser un poco honesto y tampoco se puede ser un poco justo. Entonces hay cualidades que son o todo o nada. Uno no puede ser un poco, cuando hablamos de un alimento estéril, porque sabemos que la esterilidad la rompemos en cuanto abrimos el paquete. No hay concepto de un poco estéril. Es exactamente. La esterilidad son conceptos absolutos, ¿no? Yo personalmente creo que si las cosas van como deben de ir, podría ser a mediados del año 22 cuando acabáramos. Ojalá me equivoque y sea antes, mucho antes. Ya me equivoqué con las previsiones, me daría con un canto en los dientes si por los Reyes estuviéramos ya vacunando de coronavirus. Bueno, pues estamos vacunando. La verdad es que a un ritmo lento, pero estamos vacunando. Bueno. Entonces las opiniones de las personas sobre la vacuna y sobre los efectos de la vacuna pueden cambiar radicalmente a medida de que mejora la situación o empeora por otro lado, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y ahora que comentabas que estamos vacunando, es verdad, lentos, no como Israel, porque es que lo de Israel ya está en el 17% de la población. Israel en realidad nos puede servir como, digamos, un banco de pruebas, entre comillas, es decir, a ver qué ocurre en Israel para luego nosotros saber qué son los efectos realmente que tendría la vacuna y si así acabaríamos con la pandemia, ¿no? Efectivamente, y eso ha sido perseguido también por BioNTech, por Pfizer-BioNTech. De hecho, es un país que no está en la Unión Europea, y ha tenido un montón de facilidades para incrementar la vacuna. También, como en todas las cosas, y nunca las cosas son blanco o negro, tiene muchos prismas. Hay unas elecciones presidenciales, como tú sabes, Netanyahu, y las elecciones presidenciales, ya sabes que en el COVID influyen en sentido positivo y en negativo, dependiendo de cuál sea el grado de estupidez que tiene el candidato, digamos, al frente. Además, es un país pequeño. Es un país que está acostumbrado a estar continuamente en guerra porque está aislado, está solo, está, digamos. Entonces, yo creo que hay muchos ingredientes, digamos, el sentimiento de la población, el primer ministro, la ayuda que puede recibir de BioNTech o las facilidades para producir y para que sirva, como tú dices, de un modelo en el que se pueda erradicar la enfermedad en un plazo relativamente corto, erradicar no, pero sí disminuir el impacto de la enfermedad en un plazo corto de tiempo. Y luego no hay que olvidar también que Israel ha tenido también altibajos en la gestión de la pandemia. Altibajos importantísimos, como le ha sucedido a Alemania, como ha sido a países que parece que van bien al principio, luego empiezan a ir mal, como está sucediendo con Portugal, en fin. Este virus ha venido Quizás en estos momentos es un pronóstico que yo adelanté al principio, que los coronavirus había habido muchos que desaparecían o que no llegaban a aclimatarse. Este está perfectamente aclimatado. Es como si a la tercera fuera la vencida. Y realmente, salvo error u omisión, el virus está evolucionando para quedarse con los humanos. Claro. Sí, además, Israel, que has comentado cómo ha pasado por fases, una especie de montaña rusa. Al principio, en la primera ola, era un país que no tenía, su exceso de mortalidad era negativo. Es decir, que no había muerto tanta gente como años anteriores. Había muerto menos gente que otros años. Y luego ya la segunda ola fue muy mala y ahora también están combinando una especie de confinamiento con la vacunación para, según ellos, en marzo, que esto haya terminado. Pero bueno, veremos. ¿Y cómo administrar la vacuna? También es una de las grandes preguntas, porque el Reino Unido ha decidido hacer lo que no dice el fabricante, porque Pfizer dice primera dosis, pasan 21 días, segunda dosis. Y el Reino Unido ha decidido vacunar a todo el mundo, o sea, utilizar todas sus dosis para poner muchas primeras dosis, pero van a tardar más en aplicar la segunda dosis. Esto Alemania también ha dicho que lo va a pensar. Incluso la OMS el otro día decía que hasta 28 días. Pero vamos a ver, si el fabricante dice que es hasta 21 días, Israel lo está haciendo así. Israel sí que está cumpliendo lo que dice el fabricante. ¿Por qué estos experimentos? ¿Tú eres partidario de vacunar con una sola dosis a mucha más gente que vacunar a menos gente, pero con dos dosis? Pues mira, eso se llama realmente, eso forma parte de la estrategia vacunal. Las vacunas tienen tres elementos. Uno, la vacuna, la fabricación, la producción, etcétera. Luego, otro es la logística, es decir, cómo la distribuimos, cómo viaja de un sitio a otro, qué unidades tenemos, etcétera, etcétera, qué personal lo va a hacer, qué día se va a hacer, descansamos los fines de semana, las vacaciones y los acuerdos sindicales, o aquí no hay guerra ni cuartel. En fin, todo eso es logística. Y luego hay estrategia. La estrategia vacunal entra en lo que tú dices. La estrategia vacunal entra, desde luego, hasta modificaciones de dosis o... Eso se ha hecho con algunas vacunas a partir de experimentos. Yo no sé realmente eso. Con los elementos que tengo a mi alcance, yo no me atrevería a salir, digamos, de la pauta que ha sido probada en ensayos de fase 2, fase 1 y fase 3, porque al final los ensayos clínicos lo que te dicen es cómo lograr dentro de lo que has probado lo óptimo. Pero también al lado de eso tengo que poner un elemento que yo creo que tus oyentes o tus videntes lo tienen que tener en cuenta. Tanto Inglaterra como Alemania son potencias científicas de primer orden. Gracias a Alemania tenemos el primer diseño de, digamos, de las PCRs que han permitido diagnosticar al virus. Y más cosas, ¿no? Y controló perfectamente al principio de la pandemia sin excesivas restricciones, ¿no? Aunque ahora lo está pagando peor, probablemente porque, como hemos dicho, es un virus, como tú has dicho, que va a hacer picos de sierra, ¿no? Inglaterra, por otra parte, tiene un desarrollo científico enorme, no en vano, una de las vacunas que está pendiente de aprobación, pues es un consorcio inglés, ¿no? O sea que está fuera de toda duda. O sea que hay que ponerlo en el balance. Cuando esos países que tienen en común una durísima segunda onda epidémica, a mí, perdona, soy de la ya lo sé, Raúl, que la ola es verdad. Lo de la ola se lo dejo para los cantantes y lo de la ola, como una ola, etcétera, etcétera. Pero para mí las ondas van a ser ondas pandémicas y ondas epidémicas hasta que me muera, ¿no? Entonces, los que han tenido una onda segunda muy fuerte, pues realmente es lógico que se planteen la estrategia que tú apuntas, que dicen, bueno, si yo logro frenar, que tengo las UCIs, como sucede en Inglaterra, prácticamente al borde del colapso, los médicos van a tener que elegir probablemente qué personas van a la UBI o cuáles no van más, es lógico que intenten acelerar. ¿Por qué? Pues porque efectivamente a las 3 semanas de la primera dosis, según los ensayos, ya se produce una cantidad importante de anticuerpos. Importante no quiere decir que sea la definitiva. Y cuando una vacuna necesita una segunda dosis en un periodo concreto, es porque se ha visto que así se estimula ese efecto, digamos, de reforzamiento de los anticuerpos. Y no debemos olvidar que hay un principio en vacunología que cuanto más altos son los niveles de anticuerpos que se alcanzan tras la vacunación, más tardan en descender y más tiempo son eficaces. Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre con eso, porque también en el Reino Unido es como la cepa británica sí que ya se sabe que esta vacuna protegería, o al menos hay casi, digamos, un consenso en torno a ello respecto a la cepa británica, pero no así respecto a la cepa sudafricana. Que la cepa sudafricana dicen que es más contagiosa, que también afecta más a la gente joven y que, bueno, decía el ministro de Sanidad del Reino Unido, que no tenían nada claro y que están muy preocupados porque no sabían si la vacuna sería eficaz o no. Claro, esto supondría un problemón. Mira, Jano, yo tengo una opinión muy cauta en ese aspecto, ¿eh? Hay una cosa que deben de saber, que son las asociaciones casuales, no son asociaciones causales. Es decir, aparece una cepa y aparecen muchos más casos y aparecen en jóvenes y entonces yo digo, todo eso va unido. Esto se puede explicar. Yo tengo una pulga amaestrada que cada vez que digo hop salta, la pego las patas con pegamento, la digo hop y no salta, deduzco que la pulga se ha quedado sorda. O sea, ahí... Sí, sí, es un ejemplo. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Sí, sí. Es un ejemplo para poner, digamos, en valor lo que es lo que se llaman sesgos en las observaciones, sesgos observacionales. Entonces, hay una cosa que deben de conocer todas, es que se llama en virología el efecto fundador, founder effect en inglés. El efecto fundador ocurre cuando aparecen virus nuevos, ¿no? Cuando aparece un virus nuevo en una población, emerge, como aquí, tiene efectos fundadores, ¿no? Cuando llega un virus nuevo a una población que no ha tenido antes el virus, entonces se produce, por ejemplo, una mutación en el virus que le produce una cierta ventaja adaptativa frente a los otros, pues se difunde con más facilidad, o también si difunde en una población en la que hay mayor abundancia de supertransmisores, tiene una ventaja y por lo tanto difunde mayor. Difunde de más manera. Es decir, imagínate que alguien tiene billetes, digamos, falsos, bueno, en su casa, y no se atreve nada más que a sacarle de vez en cuando de uno en uno. Pero llega un osado, coge la bolsa de billetes y dice, no te preocupes, que yo esto te los coloco en 30 o 40. Y va a una gasolinera, luego a un supermercado, luego a una discoteca y tal, y en un momento empiezan a aparecer billetes. Y dice, bueno, estos billetes se han aparecido en circulación, pero ya existían. Eso es lo que es la ventaja adaptativa y el efecto fundador. Entonces, todas esas cosas puestas en conjunto pueden explicar por qué en estos momentos la transmisión del virus se sabe que ocurre fundamentalmente en el hogar y fundamentalmente a través de personas de menos de 40 años, con excepciones, por supuesto, ¿eh? Pero está ocurriendo así. Por lo tanto, eso podría tener ese sentido. Yo, respecto a la cepa sudafricana, se conoce desde hace tiempo, tanto la cepa... La británica cepa desde septiembre. Como la británica, sí, un poco de finales de agosto, septiembre. Realmente, si fueran cepas que se están imponiendo al resto, tenía que haber ocurrido como la de Bete Korver, que se publicó en Cells en marzo, que apareció una cepa que se llama 614G, de Gerona. La gente que lo quiera lo puede buscar en Google. Y esa cepa, que realmente sí que tenía una ventaja adaptativa, se multiplicaba, digamos, un poco más rápidamente que la otra y se eliminaba en más cantidad por las personas, y sí que se probó que al final esas dos cosas, que no necesariamente tienen que condicionar una mayor infecciosidad, pero en este caso sí. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que difundió y se impuso a las demás, sin ser más virulenta, sin ser más resistente a la vacuna, sino todo lo contrario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todas estas cosas que aparecen ahora, que han coincidido en un momento en el que tanto Inglaterra como otros países europeos, pues realmente no controlan bien la segunda onda, porque yo no pienso que haya una tercera onda. Yo creo que no hemos salido nunca de la segunda. Si uno ve la gráfica, pues sí, la onda epidémica se estabiliza un poco, pero no luego, baja. Luego empezó a descender un poco y empezamos a ver en todos los telediarios, aplaudiendo con las orejas. Yo digo, bueno, esto es como si está ardiendo un edificio desde la quinta planta y en algún momento solo se tuestan de la décima a la decimoséptima. Y de no ha mejorado. Hombre, no, yo creo que no ha mejorado nada. O sea, mejorar sería tener dos casos por 100.000 habitantes, como mucho, y como he dicho antes, no se puede vivir. Entonces, quiero decir, volviendo al tema principal de la pregunta, hay una cosa que es muy importante y hay que tener en cuenta, y todavía no se sabe, y es que esta cepa todavía no se acaba de imponer. Y probablemente los gobiernos que han tenido mayores problemas intentan dar un aliciente más de motivación a la población para cuidarse un poco de ella. Puede ser, claro. Porque otra cosa que una pregunta, imagínate, yo me contagié en marzo, ya del año pasado, que pasa rápido, y me podría ahora reinfectar con la cepa sudafricana. Bueno, a ver, en realidad me podía reinfectar también, pero yo no tengo ya anticuerpos. No sé, se me fueron, me duraron muy poquito, un mes y medio. Pero me podría reinfectar una persona que sí que tiene anticuerpos, que se infectó hace poco recientemente de la cepa que tenemos en España. ¿Ahora podría reinfectarse la cepa sudafricana o no? ¿O también tendría alguna especie de protección incluso para estas mutaciones? Mira, esto no se puede contestar ahora con los datos que tenemos ahora. En general, el principio de hacer una vacuna es proporcionar una inmunidad al individuo mayor que la que produce la infección natural. Es un principio general de las vacunas. Es decir, que y hasta ahora los resultados en fase 2 y en fase 3 han demostrado que prácticamente tanto los casos graves como los casos de muerte se han producido en la gente que no estaba vacunada. Mientras que en los otros casos se han producido muy pocos casos y no ha sido ninguno de ellos grave y, por supuesto, no ha habido ninguna muerte. Y, en cambio, la mayoría de casos, abrumadoramente, cuando hablas del 90, pues quiere decir que había 90 veces más o 90 o 9 veces más, casos en el grupo que no había recibido la vacuna. O sea, todo eso te hace pensar que una persona vacunada, evidentemente, tiene una inmunidad muchísimo más elevada, más protectora, que una persona incluso que haya podido sufrir la infección. Porque si algo tienen las infecciones respiratorias, todas, por virus, son mecanismos para escapar a la respuesta inmune del huésped. No tenemos ninguna vacuna que sea 100% eficaz contra ningún patógeno respiratorio. Es decir, bacteria o virus, y eso es una reflexión que hay que hacer. Así que realmente tienen unos mecanismos, los virus respiratorios, de evasión, la gripe de una manera, los rinovirus de otra, los parainfluenza de otra, los coronavirus de otra, los metanemovirus de otra, el virus respiratorio sincitial. Hay más de 200 virus respiratorios que nos producen desde catarros a cuadros más profundos y se las ingenian para reinfectarnos. O sea que en tu caso que dices que tuviste una infección, que yo recuerdo, me comentaste y que ahora no tienes anticuerpos, pues es un claro ejemplo de que hay infecciones que son tan leves que algo de inmunidad tendrás. Algo tienes de inmunidad y es probable que la siguiente infección que tengas del virus sea menos grave, pero eso no se puede asegurar. Sí, luego hay casos también excepcionales, pero como bien dices, en medicina el 100% es que no existe. No existe, es que no puede existir. No existe. Y ya para concluir, hablando de que hablabas de las eficacias de la vacuna de Oxford, que teníamos mucha confianza en la vacuna de Oxford, primero porque es más fácil. Primero sería una dosis, luego aparte también sería como más fácil a la hora de trasladarla, no requiere todo el proceso que sí que requiere la de Pfizer, pero sin embargo, en las conclusiones, cuando acabado ya los ensayos, la eficacia está en torno entre el 70 y el 90%, que me parece un baremo que es bastante, en fin, del 70 al 90 hay un trecho. ¿Por qué la vacuna de Oxford, o quizá con el paso del tiempo, la vacuna de Oxford va más bien a servir como de ayuda, pero no va a ser la que consiga sacarnos de esto, porque estamos todos esperando, el Reino Unido ya lo ha aprobado, ya va a empezar a vacunar, pero es como quizá la vacuna de Oxford no sea la que nos saque de esto y si hay que sea la de Pfizer o la de Moderna? Hombre, lógicamente hay un principio general en vacunología, se debe de emplear la vacuna que más efectividad o eficacia en este caso, porque todavía datos de efectividad no tenemos, la efectividad son ensayos en la realidad. Son ensayos cuando se empieza el registro este de vacunas que está produciendo, nos va a dar datos de efectividad. Porque vamos rápidamente, cuando se produzca un caso, vamos a saber si está vacunado o no está vacunado, ¿no? Y con eso se modeliza, ¿no? Pero tienes toda la razón. O sea, realmente, si uno va a vacunar, debe de escoger o se debe escoger como estrategia vacunal al inicio la vacuna que tenga más efectividad. Porque, o más eficacia en este caso, porque la eficacia es del 70. O del 60 justito, en vez de ser del 90, pues realmente lo que puede suceder es que si tú quieres tener una inmunidad de grupo del 60 o del 70%, te quedes a las puertas, porque efectivamente 70 es un número ideal. Del 70 al 90, hombre, pues efectivamente es que sí que serán rangos. Y puede ser que que sea el 90 en jóvenes, ¿eh? Podría ser perfectamente, y el 60 o el 70 en vulnerables. Por tanto, ahí entra dentro de lo que cabe lo que se llama la estrategia de vacunación. La estrategia de vacunación podría ser recomendar unas vacunas para personas en las que no puedes correr ningún riesgo o tienes que correr el menor riesgo de que falle, y en cambio poderte permitir el lujo de a lo mejor una inmunidad o una eficacia menor, sabiendo que estás, digamos, vacunando a poblaciones que en todo caso van a tener en principio una patología menor y un riesgo muchísimo menor, pero que necesita reforzar su sistema inmune. Eso, en definitiva, es algo que todavía yo realmente no puedo contestar, pero me planteo también esas preguntas adicionales a lo que tú me dices. Bueno, pues el tiempo... Ya vamos sabiendo más cosas, ¿eh, Raúl? Porque conforme cada vez que hablamos hay algo nuevo, se saben más cosas. Es verdad que es algo lento, pero bueno, en realidad estamos... El otro día hablábamos por privado que en realidad estamos asistiendo a algo que es completamente histórico, que tengamos una vacuna en plena pandemia. Completamente. Eso es un hito. Además, es un hito. Y único el deber de tener que administrarla. Y administrarla de una manera eficiente. Aquí sí que cabe lo de la eficiente, ¿eh? Pero realmente es un reto, es un auténtico reto. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y veremos a ver Israel, que es un poco la que nos marca el camino. Aunque hay que decir que es verdad que cuando salen estos este porcentaje de la población, el 17% de la población ya ha sido vacunada con la primera dosis. Ahora tienen que poner la segunda. Que estamos haciendo así cuando la gente, lo digo también para que en España cuando dicen ya hemos vacunado a tal, no. Ha puesto la primera dosis. Ahora tenemos que esperar 3 semanas. Bueno, pues Raúl, estaremos comentando todo lo que ocurre. Estamos en contacto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Pues esto fue lo que nos contó don Raúl, un tipo que a mí me gusta mucho, porque es una persona que cuando no sabe algo dice, pero no lo sabemos. Lo cual está muy bien, porque también se agradece a veces que alguien diga, no, es que esto no lo sé. Aquí parece que no, que todo el mundo tiene que saber de todo. Pues no, oiga, no, pues no lo sé. Preguntan algo que no lo sé, pues te digo que no lo sé, no me lo invento. Cosa que muchas veces no ocurre. Hay gente que hace unas afirmaciones que luego, claro, se demuestran que son falsas, pero por supuesto no piden perdón. Eso, no existe el perdón y el no lo sé tampoco puede existir en este mundillo. En fin, rodeados de charlatanes, rodeados de populistas, rodeados de mentirosos, rodeados de demagogos y ahora también bajo la tiranía de estas tecnológicas que, por supuesto, van a ser los que nos van a hacer habitar en una cámara de eco. Es decir, una cámara de eco básicamente es que solamente se ve un mensaje y todos van diciendo y recibiendo el mismo mensaje. Ya me dirán ustedes si eso es libertad o, por lo contrario, si eso es pura dictadura tecnológica. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Si te ha gustado el vídeo de Jano, suscríbete a su canal para no perderte nuevas entregas. Gracias.